me volví a encontrar con ella y sigue como siempre. Le encanta la fiesta, me contó que algo bachata lo echaron del trabajo y ahora revisé y yo no se va más a las 4. A las 7 ahora te vas, 7:30 te caigo. Ahora pusieron timbre porque murió el perro. Después de hacerme entrar, me lleva para la pieza. Nos sacamos la ropa y otra vez empieza la fiesta. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, por dejar sola a tu mujer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, la guapa chata te va a crecer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, por dejar sola a tu mujer. Otra vez, otra vez, otra vez, a Pilo la destrocé. Otra vez, la guapa chata te va a crecer.